Pena, del que escuchamos recién una hermosísima canción llamada Mandolín. Buenas noches, Pía. Julián Marcel te saluda aquí en Volvenia Palos. Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Va? ¿Organizando todo todavía? ¿Cómo? ¿Organizando todo todavía? Sí, en la recta final, te imaginarás. Entonces eso quiere decir que ya está entrando la etapa de nervios, digamos, ¿no? Sí, estamos a full. Ah, bien, bien, perfecto. Es una cosa ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho perfecto. Ah, buenísimo. Bien, me quedaba pensando, ¿no? Lo que es la idea de querer organizar un festival homenaje a Gustavo, ¿no? Digo, ¿cómo llegó a vos la música de Gustavo Pena para poder, y cómo empezaste a cantar las canciones de él o a interpretarlas o mismo también a escucharlo? A mí El Príncipe me llegó por Gabriel, que es mi compañero y la está conmigo al festival. Uh-huh. Tampoco lo conocía, y es un poco lo que vos decías recién, de que hay muchos artistas en Uruguay que son muy desconocidos y son artistas muy grosos, ¿viste? Es como que acá en Argentina alguien le nombre a Spinetta o a Charlie y no los conozcan, digamos. Claro, sí, sí. Y eso es un fenómeno que ocurre bastante allá, y bueno, creo que en muchos lugares del mundo, ¿no? Pero hay justamente varios artistas en Uruguay que ocurre esto, y bueno, y justamente por eso nació la idea de hacer este homenaje, este festival, para sacar más a la luz la música del Príncipe y que llegue a más personas y que se conozca mucho más de lo que se conoce hasta ahora. ¿Y encontraste mucha gente también tan fanática como vos de la música de él? Sí, lo bueno es que cuando surgió la idea de hacer este festival, sale de ver que, por ejemplo, teníamos un amigo que tocaba Príncipe, o íbamos a ver a otro amigo tocar y de repente salía tocando un tema del Príncipe. Entonces nació de esa forma, con amigos que tocaban música del Príncipe, y a partir de ahí, como de ese núcleo chiquito de nosotros dos y nuestros amigos, se fue haciendo más grande y empezamos a conocer a muchos más músicos y muchas más personas que se fueron copando con esta movida. Y ya es el tercer festival, ¿no? Me imagino cómo habrán pasado, quiero decir, las diferencias entre el primero y el segundo, digamos, cómo fue organizar el primer festival que hicieron homenaje a él. Sí, la verdad es que fue cambiando todo mucho, porque te imaginarás que cuando organizamos el primero, nosotros somos músicos y tocamos, pero no habíamos emprendido esto, algo más grande, digamos, copias. Uh-huh. Entonces fue de mucha experimentación y el festival se fue siempre armando a sí mismo y creándose y surgían cosas. Y bueno, el primer festival lo hicimos en un centro cultural que se llama El Universal. Sí. Uh-huh. Y fuimos viendo en los días previos, así como estamos ahora, que en el evento de Facebook aparecía mucha, mucha gente. Y entonces el fin de semana anterior nos fuimos como está ahí cerca de Plaza Serrano, nos fuimos ahí donde está la feria y arreglamos así como una cosa muy improvisada para poder ir a tocar también ahí. Entonces hicimos como algo de tocadas paralelas, uh-huh, tanto en el centro cultural como en la plaza, que se llenó de gente y estuvo muy bueno. Entonces eso fue como muy desbordante y a partir de ahí, bueno, fuimos a un lugar un poco más grande, como es la 15. Así que fue siempre desde el lugar de la experimentación y de ir probando cosas, y por suerte siempre con gente y con músicos que se copan. Y digamos como que un lema de este festival es que todos los que tocan sienten mucho esta música y la quieren como nosotros, entonces hay mucha buena predisposición y así es que se pueden crear las cosas, ¿no? Así es, dijiste la 15 Espacio Cultural, esto queda en Corrientes al 5400, es una especie, claro, de pasillito, pero hay que subir unas escaleras, claro, bastante interesante el lugar. Aparte de lo que es los músicos que tocan, que después vamos a nombrarlos, también va a haber una proyección de un documental, tengo entendido, es una película, una ficción. Sí, es un documental que se llama La Cocina, que fue grabado con el Príncipe. El director se llama Willy Villalobos. Y digamos que de lo que trata el documental es de los últimos tiempos del Príncipe, que Willy era su amigo y vivía con él, y tuvo una cámara, y por suerte se le ocurrió filmar su convivencia, uh-huh, con el Príncipe. Entonces ahí se ve como todo lo que es la cotidianidad, cómo surgía la música, cómo surgía la composición, el príncipe hablando, reflexionando sobre un montón de cosas, de las que creemos que es lo más importante de la obra y de quienes concebimos el arte desde este lugar, ¿no? Como muy conectado con la vida. Así que bueno, la peli trata sobre todo eso y está muy buena para conocer el artista que fue el príncipe, que es lo que nosotros resaltamos mucho, ¿viste? No solo su música, sino cómo todo eso refleja la persona que él era. Y bueno, Willy Villalobos vive en Uruguay y siempre viene para acá, y cuando termina el documental dice algunas palabras y la gente que está ahí intercambia con él lo que le pareció la película, le hacen preguntas y se arma un intercambio que te imaginarás que es muy emotivo porque, sí, bueno, estamos ahí como viendo todo eso y hablando con la persona que lo hizo. Y bueno, y después de esa película es que empiezan las bandas. Recordamos a Gustavo, que eso decimos para aquellos que no saben, que Gustavo Pena muere en el año 2004, y después de la muerte, como ocurre como la gran mayoría de los músicos que terminan convirtiéndose de culto, empieza a ser conocido de a poco, digamos, en los circuitos de las nuevas generaciones, como vos nombraste recién. Tal cual. Aparte también, porque él como que no era tanto, o sea, grabó discos y todo, pero no dio a conocer tanto su música. Entonces después de su muerte, su hija, que es Eliu Pena, hizo un gran trabajo de recopilación de material, lo subió a internet, lo subió a YouTube, sacó a la luz que no habían salido hasta que falleció el príncipe. Entonces todo ese trabajo que ella hizo, que está todo recopilado en una página que se llama imaginandobuenas.com.uy o sí, así. Sí, ahí se puede encontrar todo. Entonces, bueno, eso colaboró bastante en que su obra sea conocida después de que él fallezca. Es muy interesante lo que es la obra de Gustavo Pena, porque son solamente 7 discos lo que tiene editado, o por lo menos lo que hay, digamos, y muchos de esos discos no fueron grabados como con la intención de ser grabados como disco. De hecho, solamente creo que hay uno que es grabado, que es La Fuente de la Juventud, que es un disco que recién sale el año siguiente que él muere, pero que fue grabado 15 años antes en Buenos Aires. Muy llamativo lo que es la obra de él, porque casi siempre se encuentran sus canciones desperdigadas y después, como vos dijiste recién, la hija se ha encargado de ordenarlas con mucho criterio y con mucho amor, por sobre todo. ¿Qué podés contarnos de los músicos que van a estar acompañando este festival? ¿Quiénes son los músicos? Claro, sí. Vamos a estar nosotros en banda, que somos quienes organizamos. Después van a estar Juan Linares y Nico Mosquera, los chicos de Ciruelo, que también tocan bastante la música del príncipe y tienen incluso grabado un tema en un disco, Caló Ígero y Cecilia Bardós, Dalmiro Aguirre de Picado Grosso, sí. Un dúo que se llama Mampa, Cira, Natalia Rodman y Los Bosques. Sí. Y Missy Andrenacci. Ahí está toda la grilla. Es puntual, ¿no? Porque tenemos entendido, empieza a las 9 de la noche, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, abrimos las puertas 8:30 y la idea es empezar con la película a las 9. Y sí, va a ser bastante puntual porque viste que es muy largo. Así que bueno, la idea es a las 9 estar empezando con la película y de ahí seguir con todas las bandas. Perfecto. Además, también vamos a encontrar ahí en la 15 la exposición. Van a ser cuadros más que nada, ¿no? Cecilia Gardó, Sofía González y Serena Eloísa Moyano. Sí, van a ser fotos que las tres tienen fotos sacadas en Uruguay, entonces va a ser una exposición de fotos de Uruguay. Bien, perfecto. Entonces repetimos. En esto de que también nos dio ganas en este nuevo festival de ir complementando todas las ramas del arte, ¿viste? Como también lo que es la música, la fotografía, la poesía, está todo muy emparentado. Y bueno, y eso que hablamos en algún momento cuando arreglamos esta nota de también lo que es la radio, la comunicación. Sí. Como que son momentos para estar uniendo las distintas ramas, tendiendo puentes entre todos nosotros, así que esto de tener ganas de hablar por radio, de sacar fotos, de tocar, va por ahí, digamos. Una cooperativa con amor, digamos, ¿no? Exactamente. Bien, entonces reiteramos para aquellos que quieran acercarse, el próximo sábado 8 de octubre en la 15 Espacio Cultural, esto es Avenida Corrientes 5426, van a encontrarse con el tercer festival homenaje al Príncipe Gustavo Pena, organizado por, con quien estamos hablando ahora, con María Pía Lacelli y Gabriel de Estefano, entre tantos otros músicos que van a estar colaborando. Justamente vamos a escucharte a vos, junto con Gabriel, haciendo una hermosísima, pero hermosísima versión de El Ángel para Ángel de la Ciudad, perdón, una canción muy bonita del Príncipe. Muchísimas gracias, Pía, por estar conversando aquí con Volverme a Palos. Gracias a vos, Juli. Un abrazo grande. El Príncipe, nuevamente, en Volverme a Palos. Y mi preciosa mujer, ¿qué te pasaba ayer? Dime hoy, ¿qué te pasa? Yo no supe qué hacer, solo pude correr a estar solo en mi casa. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdí a la voz y los dos en el medio de este baile. Sé que otro año se fue, un balance sin fe te pintó de color. El dolor, mas tu amor no se acaba. Ven, ángel de la ciudad, te quiero de verdad. No me importa la máscara que pintes en tu cara, pero ven, ven, ven, que te quiero abrazar. No es malo necesitar amigo, un cariño, ser un niño o ser libres en la cama. Vos ayer no confiaste en Dios. Yo perdí a la voz y los dos en el medio de este baile. Déjame creer que paso ayer. Shit.